Dios unió dos vidas con amor. ¿Por qué razón después han de llorar? Si el corazón pudiera adivinar el futuro de los dos que se van a entregar, no existiría el odio y la maldad. Nadie más sufriría, la gente escogería.